Dios te bendiga. Bienvenido al programa de radio de la Iglesia Bautista El Buen Samaritano. Hermano Charles no se siente bien, así que se la está ayudando en la actualidad. Estoy Sean Creamer y yo soy un misionero aquí en Puerto Rico. Vamos a estar predicando hoy a partir de 2 Corintios 8:8. 2 Corintios 8:8. Mientras que usted está dando vuelta su Biblia allí, por favor, disfrute de esta buena canción cristiana. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Antes mi mensaje, vamos a orar. Padre Santo, Padre Bueno, gracias por este día, gracias por esta oportunidad, por predicando su palabra. Por favor, bendígame en el idioma español. Bendígame en la predicación de palabra de Dios. Por favor, bendiga a todos. Escucha en la radio en este día. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. 2 Corintios 8:8. La Biblia dice: No hablo como quien manda, sino por causa de la diligencia de otros. Y para probar la sinceridad de vuestro amor. Mi tema de mensaje este día es demostrar la sinceridad de su amor. Esta mañana quiero predicar sobre algunas palabras muy simples y humildes, demostrar la sinceridad de su amor. El amor es algo que muchas personas dicen, pero que muy pocas personas muestran. Primero Corintios capítulo 13 nos dice que el amor es una acción y no solo un sentimiento. Antes de usted casarse con su esposa, usted tiene que demostrar a ella que la ama. De la misma manera, usted necesita mostrarle a Dios que lo ama. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero déjame preguntarle, ¿de verdad amas a Dios? ¿Realmente lo amas con todo tu corazón? Pablo nos manda aquí para demostrar la sinceridad de nuestro amor. El verdadero amor genuino puede ser probado. ¿Usted puede demostrar la sinceridad de su amor? Número uno. La primera vez que comienza a salir con mi esposa Michelle, me recuerdo que siempre quiere impresionarla. Cada vez que iba a verla, siempre me toma mucho tiempo en el baño, tomando una ducha, afrendándome, arreglando mi pelo, poniéndome dos puntas y ropa bonito, simplemente tratando de verme lo más bien posible. Porque cuando amas a alguien, te vistes a favor de ellos. Los cristianos que amen al Señor se van a vestir para agradar a Dios. La Biblia nos manda a vestir con modestia. Nunca debemos vestir de una manera que es arrepentimiento sexual o de una manera que no honra a Dios. Señoras, déjame decirte algo. Si algo no está a la venta, no lo anuncia. En otras palabras, cubranse. Tenga cuidado de no usar cosas que sean demasiado cortas o que sean demasiado apretadas o vuelven mucha escolta. Señoras, si quieren que los hombres los miren en la cara cuando están hablando, no se pongan nada que los desregan. Los hombres cristianos deben ponerse ropa que sea agradable a Dios. No deben usar ropa que sea femenina o que se uncia cosas pecaminosas como el alcohol. La Biblia dice mucho acerca de cómo debe vestirse. El punto es ser modesta y humilde. Y de esta manera se puede demostrar la sinceridad de su amor. Segunda. Cuando Michelle y yo empezamos a salir, yo no podía esperar a verla. Yo siempre iba a la iglesia temprano para poder verla. Me iba corriendo a casa desde el trabajo poder vestirme a ir a su casa a verle. Yo estaba siempre en un estado en el que no podía esperar ir a verle. Porque cuando amas a alguien, deseas pasar tiempo con ellos. Debemos pasar tiempo con el Señor. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien con quien usted no pasa el tiempo? Tenemos que dedicar tiempo diario con el Señor. Teniendo un poco de tiempo tranquilo con Él. También debemos pasar tiempo con el Señor en su casa. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y nunca ves a verlo en su casa? David en el libro de Salmos dijo, me alegré cuando me dijeron, vamos a entrar en la casa del Señor. Ir a la iglesia es importante, ya que la ayudará a su fe y que la ayudará a crecer como cristiano y como persona. En todos mis años, avisito que los que van solamente a la iglesia en la mañana del domingo luchen con su fe y con más problemas que los que son fieles a todos los servicios. Un cristiano solamente dominguero por la mañana no es un cristiano fiel. Honestamente, puede decir que verdaderamente amas a Dios lo demostrarás siendo más fiel a la iglesia. Usted demostrar la sinceridad de su amor por su fidelidad a la casa de Dios. Número 3. Mientras que mi esposo Michelle y yo éramos novios, siempre estábamos hablando. Eso es lo que hicimos cuando estábamos juntos, era hablar y hablar y hablar. Y cuando yo no podía estar con ella, yo quiere hablar por teléfono durante todas las horas. Esto es debido a que si cuando te gusta alguien, usted quiere hablar con ellos. Siempre debemos estar en un estado de oración. La oración es la forma en que uno habla con Dios. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a hablar con Él. Usted debe tomar unos minutos de cada día para orar y usted debe orar por sus comidas y también deben estar constantemente en un estado de oración. Si amas a alguien, hablas con ellos. Si amas a Dios, hablas con Él. Por oración, diariamente, una demostrar la sinceridad de su amor a Él. Número 4. Después de que Michelle y yo fuimos prometidos, yo fui a la Universidad de la Biblia, fuera de la ciudad por un rato. Estando ahí, yo recibí cartas de Michelle casi a diariamente. Cuando llegaban estas cartas, yo las leía una y otra vez. Porque cuando amas a alguien, usted lee sus cartas de amor. Dios nos ha escrito 66 cartas de amor y que se han resopilado en este libro, la Santa Biblia. Me encanta esta Biblia, Reina Valera Gómez, y cada página Dios está diciendo que te ama. La palabra de Dios es preciosa y no debe darse por olvidado. Usted debe leer su Biblia todos los días porque lo gusta a su autor. Léela una y otra vez. Acuta su palabra en tu corazón para que no peguees contra Dios. Lea este libro en el que se encuentra la más grande historia de amor jamás cantada, el amor de un Salvador de su pueblo perdido. Lee este libro en el que se encuentra la vida eterna. Si amas a Dios, demostrar la sinceridad de su amor y lee su libro, la Biblia, la Reina Valera Gómez. Número 5. Por la mayoría del tiempo que Michelle y yo éramos novios, yo estaba trabajando en la construcción. Mientras estaba trabajando en la construcción de las casas, quiere hablar con los chicos con los que trabajan. Y por la mayoría del tiempo, yo les alaba sobre Michelle. Les decía lo que Michelle y yo hicimos el pasado domingo después del culto y lo que pensaba hacer este fin de semana. Yo les dije todo sobre ella. Los chicos con los que trabajé probablemente sabían más sobre ella que la mayoría de sus amigos. Porque cuando amas a alguien, quieres hablar sobre ellos. Usted puede saber mucho de una persona por lo que habla. Algunas personas siempre están hablando de política, o otras personas siempre están hablando de sus hijos. Algunas personas solo hablan de deportes y otras solo hablan del tiempo. La gente habla de las cosas que las gusten y las cosas que les interesan. La gente fuera de esta iglesia sabe que usted es un cristiano o ha estado demasiado ocupado hablando de las cosas que realmente aman. La Biblia dice que después de que Andrew encontró a Jesús por primera vez, fue y encontró a su hermano Pedro y le dijo acerca del Señor. ¿Con quién has hablado del Señor? Cuando Jesús y Pedro se acordaron hablando por la orilla del mar, Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro respondió que sí. Y Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces Jesús le hizo esta pregunta y tres veces cuando Pedro dijo que sí, a Jesús dijo, entonces apacienta mis ovejas. Si usted ama al Señor, Él te va a decir a los demás acerca de Él. Cuando le dices a otros acerca de Cristo, que está demostrado la sinceridad de su amor. Número 6. Una de mis cosas favoritas para hacer en la vida es para comprar regalos para Michelle. Me encanta comprar sus regalos para Navidad y para sus cumpleaños y para celebrar nuestro aniversario. Me gusta comprar los regalos a veces solo para decir te quiero. Porque cuando amas a alguien, les das regalos. Se ha dicho que se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. La bendición más grande en mi vida ha sido dando al Señor. Dar al Señor es un placer y un privilegio. Muchos cristianos se pierden algunas de las mejores bendiciones de la vida porque son demasiado tecanos para dar. La Biblia no manda a dar nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia. ¿Cómo podemos decir que amamos a alguien si usted no da a ellos? ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor si no le damos a Él? El pasaje que nos encontramos con nuestro verso principal de esta noche es acerca de dar 2 Corintios capítulo 8 y 9 y se tratan de dar. Pablo también dice en el versículo 8 que debemos dar para demostrar la sinceridad de nuestro amor. Leemos 2 Corintios 8, 1 a 8. La Biblia dice: Así decimos, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda propensa abundaron en riquezas de su generosidad, porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas. Pidanos con muchos ruegos que aceptamos la ofrenda y la comunicación del siervo para los santos. Y estoy diciendo, no como lo esperábamos, sino que primero se darán a sí mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, que como comenzó, así también acaba esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo habiendes en fe y en palabra y en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, mirad que también abundéis en esta gracia. No hablo como quien manda, sino por causa de la diligencia de otros y para probar la sinceridad de vuestro amor. Su donación al Señor le ayudará a comprobar la sinceridad de su amor. Número 7. Yo he dicho muchas cosas sobre el amor esta mañana, y algunos de ustedes han tenido la idea de que me encanta mi esposa, hermana Michelle. Usted tiene razón. Ahora que hubiesen pensado, si les hubiera dicho que no era fiel a ella y que tiene otras novias y amantes, usted no pensaría mucho en todo lo que predicó esta mañana, y es probable que me digan que no amo a Michelle de la forma que debo. Por sea cosa, yo no tengo ninguna otras novias extras ni nada de eso porque yo amo a Michelle. El punto es que cuando amas a alguien, le está un compromiso total. Mi amigo, no quiere ser irrespetuoso con usted botando su tiempo y mezclando palabras, así que voy a decir la siguiente muy simple y directo. Si usted no le ha dado a Dios un compromiso todo, entonces usted no lo ama en la forma en que usted debe. Su falta de compromiso es porque no se visten bien. Su falta de compromiso es porque no oran. Es por eso que usted no lee su Biblia. Es por eso que solo van a la iglesia el domingo por la mañana. Es por eso que no dan sus diezmos y ofrendas a la iglesia. Usted nunca se ha comprometido con el Señor porque usted nunca ha caído completamente en el amor con Él. Su amor a Dios es solo en palabras y no es real. Mi mensaje de esta mañana ha sido hacia los cristianos. Los cristianos necesitan estar otra vez el bien de Dios y darle un compromiso todo. Vamos a leer el versículo 5 de este pasaje otra vez. La Biblia dice, y esto hicieron, no como lo esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor y a nosotros por la virtud de Dios. Dijo que por primera vez se entregaron al Señor. Reto a los cristianos a entregar sus vidas al Señor. Ofrece a Dios un compromiso total. Mi amigo, yo predico el mensaje de esta mañana a los cristianos. Pero si usted está aquí hoy y que nunca ha sido salvado, la primera cosa que hoy que hacer que es arrepentirse de tus pecados y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Mi amigo, una iglesia no salva. Un hombre no salva. Tus buenas obras no salva. Solamente Jesucristo salve. Tú necesitas arrepentir de tus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador. Cristo es el Salvador de todo el mundo. Pero tú necesitas aceptar a Cristo y Cristo solo. Dios acepta solamente fe en Jesucristo. Tú necesitas aceptar a Cristo como su Salvador. Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Please call me Miami, mami. Super guagua, dice así. Niño se puede, here I am. Can I swear, can I swear? She quits going, yama. She quits going, yama. She quits going, yama. One day, my idea, she. Gracias por escuchar La Voz del Buen Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537. Correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.